Eloísa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo. Despiértame, ya nazco, ya nazco, ya nazco, ya nazco. Vida y muerte pactan en ti, señora de la noche, torre de claridad, reina del alba, virgen lunar, madre del agua madre, cuerpo del mundo, casa de la muerte. Caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo. Recógeme en tus ojos, junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas. Ata mis huesos divididos, sopla sobre mi ser. Entiérrame en tu tierra, tu silencio de paz al pensamiento contra sí mismo airado. Ya nazco, ya nazco, ya nazco. Abre la mano, señora de semillas que son días. El día es inmortal, asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer. Y yo amanezco, amanecemos todos. Amanece el sol, cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Puerta del ser, despiértame, amanece. Déjame ver el rostro de este día. Déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura. Arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte, rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Ya nazco, ya nazco, ya nazco.